de Tampa, Florida, Corona, Bob Andrews. ¡Fuerte aplauso a Bob Andrews! To a plan that you can use for the next 100 days. Me gustaría que ustedes tengan un plan de acción para los próximos 100 días. Your next convention is in November, is this correct? La próxima convención de ustedes es en noviembre, ¿verdad? So let's suppose that's 100 days from now. Así que imagínate que la convención tuya es dentro de 100 días. I understand it's a little bit more than that. Yo entiendo que es un poquito más que eso. But let's suppose it's 100 days. Pero imaginamos que sea 100 días. Think about this for a minute. Piensa en eso un momento. 100 days. 100 días. What could you do with 100 days? ¿Qué es lo que tú puedes hacer con 100 días? Don't waste a day. No desperdicie ningún día. Not one day. No, ningún día. If you've got 100 days, use 100 days. Si tú tienes 100 días, usa 100 días. So I'm going to make 10 points to you tonight. Así que yo voy a hablar de 10 puntos esta noche. 10 points. 10 puntos. 10 things that I know you can do. 10 cosas que yo sé que tú puedes hacer. I believe in my heart you can do these things. Yo sé de corazón que tú puedes hacer esas cosas. I recently challenged some of our people in North America to these 10 points. Yo le he dado muchos retos a muchas personas para que hagan estas 10 cosas. And we have had explosive success. ¿Y quién lo ha hecho? Ha tenido un éxito explosivo. How do you eat an elephant? ¿Cómo tú comes un elefante? One bite at a time. Un mordisco a la vez. You can do anything. Tú puedes hacer todo. If you will take one small step at a time. Si solamente tú puedes dar un paso a la vez. So I'm going to give you these 10 points. Así que te voy a dar esos 10 puntos. If you want an explosion in the next 100 days, it's going to require massive action. Si tú quieres una explosión en tu negocio, esa va a requerir acción masiva. Are you willing to do something ridiculously exciting? ¿Estás dispuesto a hacer algo ridículamente entusiasmante? Are you prepared to work harder than you've ever worked? ¿Estás preparado a trabajar más duro que nunca? Would you like to be on stage in November? ¿Te gustaría estar aquí encima de esta tarima en noviembre? Would you like? Yes, of course. Would you like to be recognized as a new silver in November? ¿Te gustaría que te reconocieran como nuevo plata en noviembre? You can be. Tú lo puedes hacer. If you're a 9%er or a 12%er, you can be on stage in November as a silver, no problem. Si tú estás al 9 o al 12%, puedes estar en esta tarima en noviembre rotando como plata. I'm going to give you the plan tonight. Yo te voy a dar el plan de acción de cómo hacerlo. If you are new here at this conference, si tú eres nuevo hoy, if this is your first convention, si esta es tu primera convención, you may not be a silver in November. Tal vez tú no vas a ser un 21% en noviembre. You may be. Tal vez sí. But you may not be. Pero tal vez no. But if you aren't, you will be so close that you can see it. Pero si tú no vas a ser 21% y sigue este plan de acción, va a estar muy muy cerca. Now here's what you must remember about a 100-day plan. Ahora, eso es lo que tú tienes que recordarte acerca de un plan de acción de 100 días. The 100-day plan does not begin to happen until about 65 to 67 days. El plan de acción de 100 días no empieza a verse los resultados después de 65, 67 días después. And this creates the problem for many people. Eso crea el problema para muchas personas. They get all excited at the weekend. Todo el mundo se entusiasma al principio. They hear about a plan to be silver. Empiezan un plan de 100 días. They say, I'm going to do it. Ellos dicen, yo lo puedo hacer. And so they go home. Así que they go home. Ellos se van a la casa. They start to work. Empiezan a trabajar. They work hard for a week. Empiezan a trabajar duro por una semana. 2 weeks. 2 semanas. 3 weeks. 3 semanas. A month. Un mes. 40 days. 40 días. Nothing happens. Y nada pasa. And then what do? ¿Y qué es lo que hacen después? They begin to change something. Empiezan a cambiar algo. They start adjusting the system. Empiezan a ajustar el sistema. They lose a little of their confidence. Empiezan a perder su autoconfianza. So for 4 or 5 days, their business goes flat. Así que por 4 o 5 días el negocio no hay actividad. And then they think they start again. Entonces ellos piensan que tienen que volver a empezar. But they don't start at day 42 or 43. Pero ellos no empiezan después al día 42 o 43. They go back to day 1. Empiezan al día 1. So most people never work 100 days. Así que muchas personas han trabajado 100 días. They work 30 or 40 days. Han trabajado 30 o 40 días. They stop and take a vacation. Después se paran, toman una vacación. They work 30 or 40 more days. Trabajan 30 o 40 they días. They stop and take a vacation. Se paran y toman una vacación. And you cannot build momentum in 30 and 40 day pieces. Y tú no puedes crear momentum en tu negocio en 30 o 40 días. It takes 90 to 100 days to create momentum. Se toman 90 a 100 días de actividad para crear momentum. Listen, my friends. Escucha, amigo mío. Someday in your career, algún día en tu carrera, you will work hard for 90 to 100 days. Tú vas a trabajar duro por 90 o 100 días. I don't know if it's going to be between now and November or not. Yo no sé si tú lo vas a hacer de ahora hasta noviembre. But if you ever intend to be a diamond, pero si tú entiendes ser diamante, if you're ever going to go diamond, si tú vas a ser diamante algún día, someday, algún día, you will have to work 90 to 100 days without stopping and without slowing down. Tú vas a tener que trabajar por lo menos 90 o 100 días seguidos muy muy duro. So the question is not will you ever do it. Así que la pregunta es no es tú lo harás o no lo harás. Here's the question. Aquí es la pregunta. Is now the time that you're going to do it? Es ahora el momento con la cual tú te comprometes a hacerlo. Is this the time? Ahora es el momento. Is this the moment? Esto es el momento. Is this the decision convention? Este es el momento que tú vas a tomar la decisión. Only you know. Solamente tú lo sabes. In your heart you know. En tu corazón tú lo sabes. You know what you're thinking right now. Tú lo sabes que está pensando ahora mismo. Some of you are thinking. Muchos de ustedes están pensando. I will do it. Yo lo voy a hacer. Between now and November, I will pay the price. Entre ahora y noviembre voy a pagar el precio. And some of you are thinking this. Y muchos de ustedes piensan eso. I wish I could be a silver in November. Me gustaría ser plata en noviembre. Oh, that would really be nice. Oh, eso sería chévere. It would sure be exciting. Me entusiasmaría mucho. So you know in your heart right now. Así que tú sabes en tu corazón ahora mismo. Don't speak out loud. No hablar alto, a voz alta. But think in your own mind. No piensan en tu mente. What are you saying to yourself? ¿Qué es lo que estás diciendo dentro de ti? Are you saying, well, there's another speech? Te está diciendo, aquí llega otro orador motivacional. There's somebody else telling me I can do it. Otro que me dice que yo sí lo puedo hacer. Let me tell you this. Déjame decirte eso. I've been around this business for many years. Yo llevo muchos, muchos años en este negocio. What I say to you is unimportant. Lo que yo digo a ti hoy no es, es totalmente irrelevante. What you say to you about what I say to you is critical. Lo que yo digo a ti. What you say to you about what I say to you is critical. Lo que tú dices a ti mismo acerca de lo que yo estoy hablando a ti, eso es lo más importante. Let's do that again. Vamos a repetirlo. What I say to you. Lo que yo digo a ti. No. No. What you say to you about what I say to you is critical. Lo que tú te dices a ti mismo acerca de lo que yo te voy a decir a ti, eso es lo importante. Do you understand what I'm saying? ¿Entiendes lo que estás diciendo? 100 days. 100 días. It's all about numbers. Solamente se habla de números. You're not going to be a silver by yourself. Tú no vas a ser plata solo. Oh, I guess you could. Tal vez tú puedes. You could use 7,500 points worth of SA8 every month. A menos que tú lavas 10,000 puntos de SA8 en un mes. But you'd be washing a lot of underwear. Pero esos son muchos paños que hay que lavar. So everyone agrees it's better to get a group, right? Así que 10,000 puntos se hace con el grupo, ¿verdad? Let me give you one number. Déjame decirte un número. Write this number down. Escribe este número. Here's the number. Aquí está el número. 100. 100. Write it down. Escríbelo. 100. 100. 100. Escribe. Not everyone is writing it down. Nadie lo está escribiendo, no todo el mundo. 100. Escribe 100. When you reach the number 100, you will not have to worry about being a silver. You will be a silver. Cuando tú llegas al número 100, no te tienes que preocupar de ser plata, porque tú vas a ser plata. And not just a silver. Not only a silver, no solamente un plata, but a silver headed for platinum and emerald, sino un plata hacia platino y en rumbo a esmeralda. 100 people on the tape of the week. 100 personas en el cassette de la semana. 100 people coming to the convention with you. 100 personas a la convención contigo. And 100 applications per month. Y 100 kits al mes. 100, 100, 100. 100, 100, 100. Someday you will reach those numbers. Algún día tú vas a llegar a esos números. Someday. Algún día. When? ¿Cuándo? I wanted to be a diamond. Yo quiero ser diamante. In my heart, I wanted to be a diamond. En mi corazón, yo quería ser diamante. I thought about it all the time. Yo estaba pensando en ser diamante todos los días. I wanted the respect. Yo quería el respeto. I wanted the money. Yo quería el dinero de un diamante. I wanted the recognition. Yo quería el reconocimiento. I wanted those things. Yo quería todas esas cosas. But I had small numbers. Pero yo tenía números chiquitos. You have small numbers. Tú tenías números pequeñitos. You will always have a small business. Entonces te vas a tener un negocio chiquitico. You know what my numbers were? ¿Tú sabes cuáles eran mis números? 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10 on tape of the week. 10 cassettes de la semana. 10 at the conventions. 10 a la convención. And 10 applications a month. Y 10 kits al mes. Do you think you can become a platinum with those numbers? ¿Tú piensas que vas a llegar a platino con esos números? What do you think, Venezuela? ¿Qué es lo que está pensando Venezuela? No. No. I don't like that either. A mí no me gustaba eso tampoco. I wish you could do it with 10. A mí me gustaría que tú fueras esmeralda con 10 kits al mes, pero no puedes. You can't. No puedes. That's why platinums are respected. Por eso es que los platinos tienen that's mucho respeto. That's why emeralds are respected. Por eso que los esmeraldas tienen respeto. And that's how you will get respect. Así es como tú vas a ganarte tu respeto. By getting the numbers. Poniendo los números. I haven't forgotten I have a plan here, by the way. Ah, no me he olvidado del plan de acción. Está aquí todavía. I'm going to talk to you about this. Le voy a hablar de eso ahora. But you got to have the numbers. Pero tienes que tener los números. Someday. ¿Algún día? Someday. ¿Algún día? You got to have the numbers. Tú vas a tener los números. I would go to conventions. Yo iba a las convenciones. I would get all fired up. Me encantaba, me entusiasmaba muchísimo. Excited out of my mind. Entusiasmadísimo después de una convención. Ibas a la casa. I would attack prospects for about a month. Y empezaba a atacar los prospectos por un mes. And then I would get discouraged. Y después me desmotivaba. You ever been discouraged? ¿Tú nunca has estado desmotivado? Sure. Claro. How does it feel? ¿Cómo se siente uno cuando está desmotivado? Did you ever get paid a lot of money for being discouraged? ¿Te han pagado algún dinero para estar desmotivado? So one day I decided I'll stop being discouraged and start being wealthy. Así que un día tomé la decisión de dejar de estar desentusiasmado y empezar a ganar dinero. Tomorrow I'll tell you a little bit about our story. Mañana te voy a hablar un poquito de mi historia. But we were very poor. Pero nosotros éramos muy pobres. I tried poor. Yo traté pobre. I thought, well, maybe I'll try rich. Entonces dije, bueno, como ya traté ser pobre, vamos a tratar ser rico. If I don't like rich, I can always come back to poor. Y una vez que soy rico, puedo regresar a ser pobre si no me gusta. We tried rich and we like it. Pero después me hice rico y me gustó y me quedé ahí. Okay, here's the plan. Are you ready? You ready? Ready for the plan? Here's the plan. Aquí está el plan. 100-day plan. 100 días. Plan de acción de 100 días. What is 100 days? It's nothing. ¿Qué es lo que son 100 días? No es nada. It's nothing. No es nada. In the scope of your life. Okay? En un periodo comparado a tu vida. What is 100 days? ¿Qué es lo que son 100 días? When I was in college, I didn't even wash my clothes for 100 days. Cuando yo estaba en el college, ni siquiera podía lavar todos mis paños en 100 días. There are some kids that don't even brush their teeth for 100 days. Hay niños que no se lavan los dientes por 100 días. 100 days is nothing. Okay, 100 días no es nada. And yet 100 days could change your life forever. Pero a la misma vez, 100 días pueden cambiar tu vida por siempre. Forever. Para siempre. Forever. Para siempre. Forever. Para siempre. And not only change your life, e non solamente va a cambiare tua vita, but change the life of your children, sino va a cambiare la vita dei tuoi hijos, grandchildren, de tus nietos, and your great grandchildren. E los hijos de tus nietos, bisnietos. Isn't that an incredible thought? ¿No es eso increíble? That a decision you make today, que una decisión que tú tomas hoy, August 5 de agosto. A decision you made on August the 5th, 2001, changed your family for 5 generations. Una decisión que tú tomaste el 5 de agosto del 2001 cambió la vida de 5 generaciones. 4 de agosto. And your great-grandchildren. Y tus bisnietos. Your great-great-grandchildren. Los tatatataranietos. Will sit around someday. Algún día se van a sentar. And they'll read a document. Y van a leer un documento. On August the 5th. Diciendo el 4 de agosto. 2001. 2001. In Caracas, Venezuela. En Caracas, Venezuela. Our great-great-great-grandfather and grandmother made a decision. Nuestros tatatataranietos tomaron una decisión. And now we own the entire city of Caracas. Y ahora somos dueños de media Caracas. Incredible. Increíble. Incredible. Increíble. Incredible. Increíble. Okay, here they are. Así que aquí están. You can do these things. Tú puedes hacer estas cosas. I'm not going to ask you to do anything you can't do. Yo no te voy a preguntar de hacer nada que tú no puedes hacer. I'm not even going to ask you to do anything you don't want to do. Ni siquiera te voy a preguntar de hacer algo que tú no quieres hacer. You want to do these 10 things. Tú quieres hacer estas cosas. You know how to do these 10 things. Tú sabes cómo hacer estas cosas. It's only a decision. Es solamente una decisión. And not giving up. Y solamente no rajarte. Staying with it, hanging in there. Sino mantenerte enfocado ahí. Not letting any little thinker steal your dream. No dejar que un pequeño pensador por ahí, un pensamiento negativo, robe tu sueño. Not waiting for your upline to do it for you. No esperar a tu upline que lo haga por ti. Not begging your downline. Ni siquiera que tus downline lo hagan por ti. Some of you got the same downline you've had for the last 6 months. Muchos de ustedes han tenido el mismo grupo que tienen hace 6 meses. And you're begging your downline. Y tú estás implorando a tu grupo. Please make me successful. Por favor. Please, I'm begging you. Por favor. Please. Multiplícate y hazme listo. I'll give you these flowers here. Te doy here. Estas flores aquí. Here, take this rose. Aquí, por favor, toma esta flor. Make me successful. Aquí, ponme exitoso. It's ridiculous. Llévame al éxito. It's ridiculous. It's ridiculous. Eso es ridículo, ridículo. It's like the tail wagging the dog. Es como the dog wagging the tail. La cola que mueve al perro en vez que el perro que mueve la cola. It's ridiculous. ¿Tú te imaginas eso? Okay, are you ready? Así que estás listo. You can do these 10 things. Tú puedes hacer estas 10 cosas. Okay, are you ready? Así que estás listo. Here are the 10 points. Aquí están los 10 puntos. Oh, I'm excited. Pues están entusiasmados. Are you excited? Están entusiasmados. Here they are. Aquí están. Number one. Número uno. Meet 2 new people every day. Conoce a 2 nuevas personas todos los días. Meet 2 new people every day. Encuentra o conoces o saca los nombres de 2 nuevas personas todos los días. Is this impossible? ¿Esto es imposible? Impossible? ¿Es imposible? Impossible? ¿Imposible? I don't think so. Yo no pienso eso. You can meet 2 new people every day. Tú puedes encontrar 2 personas nuevas todos los días. I'll tell you exactly how to do it. Yo te digo exactamente cómo hacerlo. How many of you have business cards? Let me see your hands. ¿Cuántos de ustedes tienen tarjetas de negocio personales? Okay, the rest of you get some business cards. Tarjeta de presentación personal. Take 2 business cards every morning. Así que agarra 2 tarjetas de presentación tuyas todos los días. Put them in your pocket. Lo pones en tu bolsillo. Or in your purse. O en tu bolsa. Or stick them in your ear. I don't care. O lo pones en tu oreja. No sé, haz lo que tenga que hacer con eso. But 2 business cards every morning. Pero agarra 2 tarjetas de presentación tuya. And do not come home until you have given those cards to someone. Y no vuelvas a casa hasta que hayas cambiado o intercambiado tarjeta con alguien. Can you do that? ¿Tú puedes hacer eso? Can you do that? ¿Tú puedes hacer eso? Can you do that? ¿Tú puedes hacer eso? Can you meet two new people every day? ¿Y allá atrás, tú puedes hacer eso? In 100 days, that's 200 new prospects. En 100 días son 200 nuevos prospectos que tú tienes. That will change your life. Eso va a cambiar tu vida. Now, what if you decided to do that? Ahora, imagínate que tú tomas la decisión de hacer eso. And what if four people in your group decided to do that? Y imagínate que cuatro personas en tu grupo te dupliquen. That would be five people. Esos son cinco personas. 200 prospects. 200 prospectos nuevos. That would be 1,000 new prospects in the next 100 days. Esos son 1,000 nuevos nombres en los próximos 100 días. What do you think would happen with your business? ¿Qué te imaginas que va a pasar con tu negocio? What do you think? Imagina. You would have a business explosion. Vas a encontrar una explosión en tu negocio. How many of you think you can meet two new people every day? ¿Cuántos de ustedes piensan que pueden, de verdad pueden, encontrar dos personas nuevas todos los días? Raise your hands good and high. Levanta tu mano si tú puedes, piensas que puedes hacer eso. High. Yo. We're taking an aerial photograph. Yo. Vamos a tomar una foto aquí, después te la enseñamos dentro de 100 días. And Tim Foley is going to see this photograph. Y Tim, se la pasamos a Tim Foley. Meet two new people every day. Tú con la mano levantada que dice que sí puedes encontrar dos personas okay. nuevas todos los días. All right, that's number one. Okay, esa es cosa número uno. Number two. Número dos. You can do this. Tú puedes hacer esto. Show the plan to at least 10 potential IBOs every week. Por lo menos da el plan a 10 personas nuevas toda la semana. I don't care if you do that in one plan. No me gusta si no me importa si eso tú lo haces en un plan solamente, en dos planes, or 10 plans a week. O 10 planes a la semana. Just make sure that every week at least 10 people have an opportunity to join your business. Solamente tú tienes que poner atención que 10 nuevos prospectos que dependen de ti, de tú enseñar el plan, ven el plan de ti. If you do one-on-ones, that's fine. Si tú das presentaciones uno a uno, son 10 planes. The opens, that's fine. Si tú das 10 personas invitadas a un plan de casa, está bien. But I would recommend you use some large home meetings. Pero yo te recomiendo que tú hagas reunión en casa. Where you sponsor some new people and have them have in some of their friends. Donde se duplica porque tú auspicias a personas y ellos después hacen reunión en casa y ese es un proceso de crecimiento más rápido. And by showing it to at least 10 prospective prospects every week, you'll build width and you'll build depth. Y a medida que tú haces eso, empiezas a crear un equilibrio entre crear anchura en tu negocio y crear profundidad. Sometimes people ask, well, how do I build depth? Muchas personas me dicen, oye, pero ¿cómo construyo? Show the plan to lots of people every week, you'll get depth. ¿Cómo es que yo construyo profundidad si siempre le enseño a plan frontales todos los meses? Depth is not near as much a technique as it is an action. La profundidad no es realmente una técnica, sino viene de la acción. Now, if you're meeting two new people every day, así que si yo le enseño dos planes todos los días, and you're showing the plan front line and down line, y enseño, conozco dos personas nuevas todos los días, dos los planes a frontal y a profundidad, and you're using opens and one-on-ones and home meetings, y tú haces reunión uno a uno, plan en casa y llevas los prospectos a los opens, don't you think you could expose the business to at least 10 potential prospects every week? ¿No piensas tú que puedes por lo menos darle el plan o enseñarle este negocio a 10 personas nuevas a la semana? And do that for 100 days? ¿Y hacer eso por 100 días? If you think you could do that, raise your hand. Let me see. ¿Quién piensa que puede hacer eso? Raise them good and high so I can see. Levanta bien la mano para que te pueda ver. Okay, that's what I wanted to see. Okay, eso es lo que quiero ver. Now let's run the mathematics on that for just a ahora, minute. Ahora, vamos a echar un poquito de cuentos. Aquí cuentas. 10 per week. 10 a la semana. And we'll say it's 10 weeks. Entonces son 10 semanas. And let's suppose you had 4 in your group that would do that. E imagínate que 4 te dupliquen. That would be 10 per week for 10 weeks. That's 100 you would do. Son 10 a la semana. Por 10 semanas son 100 personas que and tú le enseñas el plan. And those other 4 would do 100. Y los otros cuatro le enseñan a 10 también. That's 500 prospects that would see your plan in the next 100 days. Esos son 500 prospectos nuevos que van a ver el plan en los próximos 100 días. to your business. ¿Qué tú piensas que va a pasar en tu negocio? You would have a business explosion. Tú vas a tener una explosión en tu negocio. I'm not asking you if you want to do that. ¿Qué tal si tú vas a hacer eso? I'm just saying sometime in your life, if you're ever going to be a diamond, that's exactly what you're going to do. Yo te digo que en algún momento de tu carrera en este negocio, si tú quieres ser diamante, vas a tener que hacer eso. Number three. Número tres. Number one. Número uno. Meet two new people every day. Encontrar dos personas nuevas todos los días. Number two. Número dos. Make sure you're showing at least 10 prospective prospects the plan each week. Que tú le enseñes el plan a 10 nuevos prospectos todas las semanas. Number three. Número tres. Put 12 new ones on your front line in the next 100 days. Pon 12 frontales nuevos en los próximos 100 días. 4 in August. 4 en agosto. 2 in September. 2 en septiembre. 2 in October. 2 en octubre. And 4 in November. Y 4 en noviembre. You can do that. Tú puedes hacer eso. If you're showing the plan to 10 prospects a week, you can do that. Si tú enseñas el plan a 10 personas nuevas todas las semanas, tú puedes hacer eso, no es tan difícil. Let me tell you what's happening. Ahora, déjame decirte. Listen, here's what's happening. Escucha. Somebody is saying, I can't do that. Alguien está diciendo, yo no puedo hacer eso. And the minute your mind went there, you lost the game. Y el momento que tu mente se fue allá, tú perdiste el juego. You didn't wait for 30 days to lose faith or confidence. Tú no esperaste 30 días para que te agarre. You lost it in 30 minutes. Agarre confianza. Tú acabas de terminar tu autoconfianza aquí ahora. Take control of your mind. Agarra tu mente, pon control a tu pensamiento. Tell yourself this. Dígate a ti mismo. If anyone in this arena can do that, I can do it. Si alguien en esta audiencia va a poder hacer eso, yo lo voy a poder hacer. I want to assure you of this. Yo quiero asegurarte. Someone will stand on stage in November and say, I took the 100-day challenge. Que alguien va a pasar aquí por esta tarima en noviembre y va a decir, yo acepté el reto de los 100 días. There will be new silvers on stage in November. Van a haber nuevos platas aquí en esta tarima en noviembre. Why not you? ¿Por qué no tú? Don't lose tonight. No pierdas esta noche. Stay in there. Mantente enfocado. You can do this. Tú puedes hacer eso. Number four. Número cuatro. Really promote your weekly opens. Promueve y promueve tu reunión semanal de orientación, tu and open. Turn the weekly opens into a celebration for your organization. Promueve tu open y haz que tu reunión semanal se vuelva una celebración. At every meeting. En cada reunión. Say, I'll see you at the open. Te digo, nos vemos en el open. Every home meeting. A cada reunión I'll de casa. See you at the open. Nos vemos en el open. Every one-on-one. Cada reunión uno I'll a uno. See you at the open. Nos vemos en el every open. Telephone call. Cada llamada I'll telefónica. See you at the open. Nos vemos en el open. And when you get to the open, y cuando tú vas al open, you'll be surrounded with people. Tú te vas a rodear de personas. Lots of new people. Muchas personas nuevas. The momentum will grow. Que van a crecer. The excitement will grow. Y el entusiasmo va a crecer. And you'll create something wonderful called synergy. Y tú vas a crear algo espectacular que se llama sinergia. And synergy simply means creating more than you're creating because of the excitement that surrounds it. Y sinergia simplemente significa crear más de lo que tú puedas crear en solo, porque con el equipo se crean más números, más entusiasmo. How many of you think you could really support the opens? ¿Cuántos de ustedes piensan que de verdad están apoyando el open semanal? Turn the opens into a celebration. Okay. Pues vuelve. Let me see your hands. I want to convierte see convierte el open en una celebración. That wouldn't be hard to do, would it? Okay. Eso no es va a ser difícil hacerlo. Number five. Número cinco. I want to challenge you in the next 100 days. Yo quiero lanzar un reto a ustedes en los próximos 100 días. To increase your numbers at the seminars and your tape of the week. Para aumentar tus números de asistencia de tu grupo al seminario y en cassette de la semana. By 10% per month. De 10% crecimiento al mes mínimo. Write down 10%. Escribe solamente 10%. That's no big deal. Eso no es tan grande. That means if you've got 10 going to the seminar, then the next one you'll have 11. Entonces significa que si tú tienes 10 personas al seminario pasado, vas a tener que tener 11 en el próximo. How many of you think you could take the numbers up by 10%? ¿Quién piensa de verdad que pueden incrementar su número 10% al mes? It's nothing, is it? No es nada, ¿verdad? It's nothing. No es nada. It's the power of duplication. Es el poder de la duplicación. If you would do a 10%, si tú haces 10%, and 10 in your group would do a 10%, y 10 en tu grupo hacen el 10%, now you've got a business explosion. Ahora tú vas a tener una explosión en tu negocio. Do you understand what I'm saying? ¿Tú entiendes lo que te estoy comunicando? Do you see the power of this? ¿Tú ves el poder de esto, number de la duplicación? Ahora, número 6. If we're going to be silvers, we need to have PV. Si tú quieres ser plata, necesitas tener puntos. So let's make a commitment for the next 100 days. Así que vamos a tomar un compromiso cada uno de nosotros. I want to challenge you to 50 points a week. En los próximos 100 días, compromete a hacer 50 puntos a la semana. 50 points a week. 50 puntos a la semana. That's what you sell. Eso es lo que tú vendes. And what you personally use. Y eso es lo que tú usas personalmente. Does that sound like too much? ¿Eso te parece demasiado? Does that sound impossible? ¿Te parece imposible? You need maybe a few more customers. Tal vez necesitas algunos clientes más. Maybe you need to be more faithful in your personal use of the products. I don't know. Tal vez tú necesitas un poquito más de compromiso con tu uso personal de los productos. But if you will do 200 PV a month, ¿qué tal si tú haces 200 puntos al mes? And you're showing the plan to a lot of people. Y tú enseñas el plan a muchas personas. And the ones that say no will become customers. Y algunos de los que te dicen no se vuelven clientes. And some of your people will buy into this whole idea. Y pues alguna de tu gente va a comprar y eso es lo que se trata el negocio. Now if you've got 100 people. Lo que pasa es que ahora 100 personas. And they're doing 200 points. Y ellos están haciendo 200 puntos. How many points is that? ¿Cuántos puntos son eso? That's 20,000 points. 20,000 puntos. How happy would you be with 20,000 points a month? ¿Qué tal te gustaría a ti tener un 20,000 punticos? Do you know how much money you would make? Porque tú sabes cuánto dinero vas a ganar con eso. You'd be running ruby volume. Tú eres rubí. How much money does a good ruby make? 25% de bonificación. 25, no 21. 25% de bonificación con 20,000 puntos. Nice extra money. Eso es un 4% más que es bien gordito. How many of you would like to add that to your monthly income? ¿Quién le gustaría ganar el doble que gana un 21%? You could do that in 100 days. Tú puedes hacer eso en 100 días. Just leave those house lights up for me. Si quiere, mantén las luces prendidas un poquito. I want to get a really good look at you. Quiero ver un poquito la cara de la gente aquí. Luces. Number 7. Número 7. I want to challenge you to listen to 2 tapes every day. Escucha 2 cassettes todos los días. Some of you are already doing that. Muchos de ustedes ya están haciendo eso. At least 2 tapes every day. 2 cassettes todos los días. Don't miss a day. Okay, nunca te falle un día. And read The Magic of Thinking Big at least 15 minutes every day. Y lea el libro La Magia de Pensar en Grande por lo menos 15 minutos todos los días. Will you do that? ¿Tú vas a hacer eso? How many of you have The Magic of Thinking Big? ¿Cuántos de ustedes tienen el libro La Magia de Pensar en Grande? Almost everyone. Casi cada uno de ustedes. If you don't have it, get it from your upline immediately. Si tú no tienes ese libro, por favor, consíguelo a través de tu upline. That book built my business. Ese libro construyó mi negocio. I discovered myself in that book, and so will you. Yo descubrí a mí mismo en ese libro, y tú, a ti te va a pasar lo mismo. Number 8. Número 8. It's time for you to lead your team. Es importante que tú te vuelvas un líder de tu equipo. For the next 100 days, be a dynamic leader. En los próximos 100 días, comprométete a ser un líder dinámico. And here's how you're going to do it. Y aquí es como tú lo vas a hacer. I want each one of you to lock arms with your upline. Yo quiero que cada uno de ustedes se agarre a su upline. You know what I'm saying? ¿Tú sabes que me entiendo con Get eso? Get with your upline. Okay, agarra a tu upline. Lock arms. Okay, we're a team. Porque tú eres un equipo. You tell your upline. Tú dices a tu equipo. I'm going silver in the next 100. Yo voy a hacer plata en los próximos 100 días. Your upline will be fired up. Y tu upline se va a entusiasmar. Be fired up. Porque se va a entusiasmar. Fired up. Se va a entusiasmar. Fired up. For the next 100 days. En los próximos 100 días. Set the example. Ponle ejemplo. Everything you want your group to do, you do it first. Cada cosa que tú quieres que haga tu grupo, tú lo haces. Don't tell them what they ought to do. No le digas qué es lo que tienen que hacer. Show them what they ought to do. Enséñale lo que tienen que hacer. Set the example. Ponle ejemplo. You want them to sponsor more front lines? ¿Tú quieres que ellos auspicien más frontales? You have 2 new ones with you at every open meeting. Entonces tú necesitas traer más frontales nuevos a todos los opens. They'll begin to understand. Así que ellos lo van a entender. What you say, lo que tú dices, doesn't mean much. No me importa mucho. What you do means everything. Lo que tú haces es más importante. The next one is, la próxima es, teach the basics. Enseña los básicos. I'm still with number 8 now, lead your team. Yo estoy todavía en técnica de cómo liderar a tu grupo. Teach the basics. Enseña los básicos. Don't just assume that your group knows how to sell. No asumas que tu grupo sabe cómo vender. Teach them how to sell. Enséñale cómo vender. Don't just assume that your group knows how important it is to listen to the tapes. No, teach them that. No asumas que tu grupo sepa la importancia de los cassettes. Enséñale eso. And finally, under lead your team. Y número, y otro, como, I want to challenge you to be emotionally stable. Cómo liderar a tu grupo, vuélvete una persona emocionalmente estable. In the next 100 days you will not have time to be depressed. En los próximos 100 días no te puedes dar el lujo de ser deprimido. If you want to be depressed, do it now and get it over with. Si tú quieres estar deprimido, hazlo ahora y quítate de eso. If you're going to go silver in the next 100 days, si you must be emotionally stable. Si tú quieres ser plata en los próximos 100 días, tienes que estar estable emocionalmente. Here's what happens with too many people. Eso es lo que pasa con muchas personas. They are riding an emotional roller coaster. Muchos están en un roller coaster emocional. I'm excited, I'm depressed. Estoy entusiasmado, estoy deprimido. I'm excited, I'm depressed. Estoy entusiasmado, I'm excited, I'm depressed. Estoy deprimido. I'm excited, estoy entusiasmado, estoy deprimido. I'm excited, I'm depressed. Estoy entusiasmado, I'm excited, I'm depressed. Estoy deprimido. I'm excited, I'm depressed. Estoy entusiasmado, estoy deprimido. The group doesn't know what to expect. Y el grupo no sabe qué pasa. When they call them on the phone, y no sabe qué esperar de ti cuando te llaman por teléfono, they may hear, "Oh, I'm so glad you called." Y te escuchan, "Uy, qué chévere que me has llamado." Or they may hear, "Yeah, what do you want?" Y tienes, oh, tal vez tú contestas, "Sí, ¿qué pasa? Dime." You must be emotionally stable. Tú tienes que estar estable emocionalmente. Focus on your goal. Enfócate en tu meta. Really focus. Realmente enfócate en tu and meta. And don't let anything get in your way. Y no deja que nadie se ponga en el camino. Be kind to people. Porque la personas. Of course, treat people right. Say it again. Treat people right, of course. Tienes que tratar personas de forma correcta. But don't allow yourself to be distracted. Pero no dejas distraerte, no desenfoques. So number 8 is lead your así team. Así que ahora sí, número 8. Number 9. Número 8, número 9. Ahora sí están atentos. No, okay. Número 9, número 9, número 9. Número 9. 9. 9, estamos en el 9. Hey, wait. Momento. Wait. Momento, para. Who's giving this talk, me or you? ¿Quién que está dando la charla, tú o yo? Second question. Así que segunda pregunta. How many other crowns do we have in the room? ¿Cuántos coronas tenemos en la sala? Number 9. Así que número 9. You must be accountable to your upline. Tú tienes que ser responsable hacia tu línea de auspicio. You cannot live in a vacuum for the next 100 days and expect to succeed. Tú no puedes vivir en una aspiradora en los próximos 100 días y pretender de tener éxito. So every week, así que cada semana, I want you to email or to fax your results to your upline. Yo quiero que, ojo que esto es importante, yo quiero que tú mandes un email o un fax a tu upline con la actividad semanal que tú acabas de desarrollar. Every week. Todas las semanas. These 10 points. Estos 10 puntos. I want you to be accountable to them. Yo quiero que tú seas responsable hacia tu upline. Not because they need you to be accountable. No porque ellos te necesitan a ti que tú seas responsable. But because you need to be accountable. Sino porque tú necesitas ser responsable. How many of you will do that? ¿Cuántos de ustedes se comprometen a hacer eso? Okay. How many of you will do that? ¿Cuántos de ustedes se comprometen a mandar el resultado de actividad semanal a su upline? I need to immediately buy some stock in a fax paper company. Okay. Necesitamos comprar muchos papeles de fax aquí. Now number 10. Así que número 10. Number 10 has 4 parts. Número 10 tiene 4 partes. For the next 100 days. Durante los próximos 100 días. Here's what I want you to do. Eso es lo que yo quiero que tú hagas. Smile a lot. Sonríe mucho. Smile. Sonríe. Start now. Empiezas ahora. Let me see your teeth. Déjame ver tus dientecitos. Come on, show me your teeth. Déjame ver tus dientes. No, mister, don't take them out. No los saques los dientes. Show me your teeth. Enséñame tus dientes. For the next 100 days, you will need to smile a lot. Durante los próximos 100 días, tienes que comprometerte a sonreír because mucho. Because you will be challenged. Porque tú vas a tener muchos retos. And when you're challenged, if you will smile, good things will happen. Y cuando tú vas a tener muchos retos, si tú sonríes mucho, muchas cosas chéveres van a pasar. Number two. Así que punto número dos del paso 10. Avoid negatives in the next 100 days. Evita todo lo negativo en los próximos 100 días. If you have a negative uncle, stay away from him. Si tú tienes un amigo negativo, lárgate de él. If you have a negative friend, si tú tienes una influencia negativa, stay away from him. Quédate fuera de él, lejos de él. If you have a negative distributor, si tú tienes un distribuidor, un downline, stay away from him. Negativo, aléjate de él. The next 100 days cannot be invested in making negative people positive. Durante los próximos 100 días, si tú quieres correr, no puedes comprometerte en convertir los negativos en positivos. The next 100 days must be invested in making positive people successful. En los próximos 100 días, tú tienes que enfocarte en llevar gente positiva al éxito. Smile a lot. Sonríe mucho. Avoid negatives. Evita lo negativo. Stay happy. Y quédate feliz. Esa es la tercera parte. When somebody tries to pull you down, cuando alguien trata de ponerte un freno a tu actividad, when circumstances try to discourage you, cuando las circunstancias tratan de desmotivarte, stay happy. Mantente feliz. Find a song that you like. Encuentra una canción que te guste. Play the song. Ponle esa canción. And sing to the top of your lungs. Y canta esa canción de tus pulmones. Sing and be happy. Canta y sé feliz. Stay happy for 100 days. Mantente feliz por 100 días. Husbands encourage wives. Que los esposos levantan el ánimo wives a las esposas. Wives encourage husbands. Las esposas motivan a los esposos. No negatives at home. Okay, no hay negativo en tu casa. He's not perfect. Él no está perfecto. She's not perfect. Ella no está perfecta. But you are married and you are going platinum. Pero tú estás casado, si estás casado, y tú vas a llegar a platino. Encourage each other. Así que motívense uno a otro. Now, if you're sitting next to a husband or a wife or a boyfriend or girlfriend, si estás sentado al lado de tu esposo, tu esposa, novia o amante, no, amante no. I think it would be a wonderful time to give him a big kiss. Yo pienso que es un buen momento de darle un beso grandísimo. Whoa! Okay. That's okay, enough. Okay. Ya. And now the final piece. Así que la pieza final. The last part. La última parte. Don't miss this. Ojo, porque esta es importante. Because this is critical. Esta es muy crítica. Pray every day. Ora todos los días. I believe there is power in prayer. Yo pienso que hay poder en la oración. And I'm not here to preach to you tonight. Yo no estoy aquí para ser un cura I'm hoy. Just here to tell you, you are going to need help. Yo solamente te estoy diciendo que tú vas you a necesitar ayuda. Tú vas a necesitar ayuda. Smile a lot. Sonríe mucho. Avoid negatives. Evita el negativo. Stay happy. Mantente feliz. Pray every day. Okay? Por 100 días. Make diamond. Controla tu mente. Stay fired up. Stay focused. Mantente enfocado. 100 days. 100 días. It's only 100 days. Son solamente 100 días. 100 days that would change your life forever. 100 días pueden cambiar tu vida por siempre. I hope you will take my challenge. Yo espero que tú tomes este reto. I think there is no organization greater than ProNet. Yo pienso que no hay organización más grande que ProNet. The leadership is incredible. El liderazgo es increíble. The talent in this room is incredible. El talento que hay en esta sala you es increíble. You can be a diamond. Tú puedes ser diamante. You can be a diamond. Tú puedes ser diamante. 100 days. 100 días. 100 100 días. God bless you. 100 días. Hasta luego. Esta es una grabación con derechos reservados de ProNet. La reproducción total o parcial de esta cinta está prohibida.